Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Muy bienvenido, muy bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la edición 1408 de tu programa favorito de rock, en el que te vamos a ofrecer 3 horas completas de lo mejor del rock y el metal, con un montón de estrenos discográficos, con un montón de novedades que te ofrecemos a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock.com, de CDMusicRadio.com, de RockInvierzo.com y también en Argentina para Radio Crimen Online y en Colombia para Radio Altavox. Un placer, saludos de Julián Martínez. Ya sabes, 3 horas por delante. Vamos a aprovecharlas seguro que al máximo. Además, vamos a tener, como siempre, entrevistas a bandas que están presentando nuevos trabajos y muchas, muchas cositas. Bueno, pues eso, que me dejo las presentaciones y entramos directamente en lo que más nos interesa, que es la música. Los Amarantes están con nuevo álbum y con canciones como Strong, que lanzan ahora en estos días como nuevo single. Así empezamos, bienvenido, bienvenida, que lo disfrutes. Así hemos arrancado esta edición 1408 del Con Fuerza Heavy, con estrenos discográficos, por ejemplo, como este que se viene ahora, lo nuevo de los Perfect Plan, Heart to Stone, nuevo single también para la banda. Every hurt from you is just another day. my heart again. Break it, I just don't feel the same. Stone, lo nuevo de Perfect Plan. ¡Wow! ¡Qué bien ha empezado esto! Es la edición 1408 del Con Fuerza Heavy. Nos vamos al directo de los Sabaton. Este es el ataque de los hombres muertos. We should already have been dead. Looking for more. en vivo, en directo, los Sabaton. The Attack of the Dead Men. Ahí están. ¡Buah! Potentes, de las bandas más en forma últimamente. Bueno, pues ahí dejamos a los Sabaton para pasar a nuestros siguientes invitados. Hasta Santa Cruz de Tenerife nos vamos con los Cadelzo. Acaban de presentar sus primeros temas, 4 concretamente, para un primer EP que han publicado con el sello Maldito Digital. No tengo nada, no sé qué voy a hacer. Sin libertad, tampoco pa' coger. Me alejaré, lo dejo todo atrás. No tengo nada, no tengo nada. Y que no tengo nada. Ay, ay, ay, ay. Ay, la vida, qué problema me vas a poner. Si robaron en la tienda y era pa' comer. La policía les busca, yo no sé por qué. Ay, la vida, ¿qué le va a hacer? Ay, que le que no tengo nada, no sé ya dónde ir. Sin libertad, tampoco puedo huir. Me alejaré, lo dejo todo atrás. Que se nos ha hecho corto, que nos hemos quedado con ganas de más. 4 temas que han incorporado a este primer EP que han publicado los Cadelzo. Hasta Tenerife, nos vamos ahora mismo para charlar con Javi Cánovas, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Javi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Julián? ¿Qué tal está la noche en Tenerife? Bien, bien, por aquí la cosa tranquila, más o menos, bueno, comparado con el resto de la península, que parece que la cosa está fastidiada, ¿no? Está bastante complicada, sí, efectivamente, con todo lo del virus. Bueno, digo yo que me sabe a poco, me he quedado con ganas de más, son 4 canciones, es verdad sí. Que bueno, pues cuando uno se queda con ganas de más, es porque lo que ha escuchado ha gustado. Esa es la sensación un poco que imagino tenéis, ¿no? Que este primer trabajo que habéis presentado está gustando. Pues la verdad es que no lo sabemos, no somos conscientes de eso, realmente no lo sabemos. O sea, nos han dicho que sí, pero bueno, la gente, la poca gente con la que hablamos nos dice que les gusta. Uh-huh. Y que es la gente de nuestro entorno y tal, y que bueno, los del sello que nos comentaron que tuvo más o menos buena aceptación. Una buena aceptación, claro, efectivamente. Bueno, son, como digo, son 4 canciones, es un EP, pero es verdad que bueno, pues cada vez más las bandas utilizan ese formato, ¿no? El de publicar, pues eso, 4 o 5 temas en un EP y quizá editarlos más cercanos en el tiempo que no pues sacar un LP y luego a lo mejor que pasen 3 o 4 años para el siguiente, ¿no? Bueno, en nuestro caso no lo planteamos de esa manera. El EP lo sacamos por una cuestión económica. Teníamos un trabajo hecho, queríamos grabar algo y disponíamos de un dinero. Si hubiéramos tenido más dinero, hubiéramos grabado más. Más temas, ¿no? Fue una cuestión económica, realmente. O sea, fue básicamente, no fue una cosa planeada, ¿no? Sino, oye, tenemos esto, vamos a meternos un estudio, estuvimos mirando y tal, y nada, al final nos metimos en uno que nos pareció bien y que se ajustaba a lo que teníamos, ¿no? Uh-huh. En ese momento. ¿Dónde habéis grabado el disco? Lo grabamos aquí, en los estudios que se llaman Multitrack, uh-huh, en Santa Cruz. ¿Y contentos, no, con el resultado final? Sí, sobre todo porque fuimos a contrarreloj. Pues fuimos muy rápido. De hecho, hasta discutimos con el técnico quería que grabáramos solo un tema. Nos metimos 3 días. Y nosotros grabamos 4. Bueno, dijimos, no, mira, o sea, queremos grabar 4 temas, tío. O sea, dice, no, pero es que con 3 días solo da para grabar bien un tema, ¿no? Digo, pues mira, pues si no queda tan bien, pues como quede, pero queremos grabar 4. Y es básicamente lo mismo que va a ocurrir con el álbum. Sí, porque sí, el álbum nos vamos a meter ahora en el 2 de septiembre, el 1 de septiembre creo, hasta el 9. O sea, vamos a estar 9 días para grabar 13 temas. ¿Vais al mismo estudio, vais? Al mismo. Uh-huh. El sonido va a ser el mismo. O sea, vamos un poco a intentar seguir la línea del EP. Lo que pasa es que, bueno, que son, esta vez son 13 temas y hay más variedad, ¿no? Y tal. Pero vamos igual, vamos a contrarreloj, vamos a por primeras tomas, hemos ensayado un montón precisamente para eso. Claro, para porque ahí no te la juegas todo en unas pocas horas, unos pocos días, te está jugando todo el trabajo que se ha estado volcando ahí en la preparación. Sí, también va uno más tenso un poco, ¿no? Claro. Porque vas contrarreloj y entonces no... intentas afinar a la primera y que salga todo bien a la primera y eso produce cierta tensión y es un poquito más incómodo, ¿no? La grabación, pero bueno, es lo que hay. O sea, tenemos un cierto dinero y tenemos 13 temas que queremos que la gente oiga. Leía que lo primero que la idea inicial de Los Cadelzo era una banda instrumental y que en un principio, bueno, pues hasta que no se incorporó Juan y bueno, pues ya en ese caso metíais las voces, pero en principio la idea era una banda instrumental, leía. No tanto una banda, sino como una propuesta. Yo les propuse a Ale y a Ramón, son 2 colegas y tal, el batería y el bajista, de hacer un conciertillo aquí en un local que se dedica un poco a promocionar a la gente haciendo música alternativa y tal. Yo, coño, vamos a hacer un trío de improvisación y tal. Pero no era, tampoco lo hablamos de hacer realmente una banda, ¿no? Sino más bien un hacer un par de ensayos para tocar. Pero claro, él dio la casualidad de que vino de Edimburgo el hermano de Ramón en esa misma fecha y empezamos a ensayar con él y salió la banda. ¿Y se diferencia mucho aquella primera idea que tenéis? Obviamente al entrar, sí, claro, la voz ya cambia todo, ¿no? Pero lo que era la propuesta musical en principio era muy diferente a lo que ahora hacen Los Cadelzo. Sí, sí, sí. Era completamente distinta, ¿no? Lo que íbamos a hacer era casi improvisación libre. O sea, íbamos a hacer todo improvisación y bastante fuerte además, ¿no? Lo que se llama improvisación libre, ¿no? Sí, sí, Que sí. es bastante dura, ¿no? Sí, es verdad. Pero además el local se dedica a eso, el local se dedica a la música muy, muy alternativa, ¿no? A propuestas muy fuertes, muy, muy alternativas y tal. Y esa era la idea, pero ya cuando vino el hermano, Juan, ya el chip nos cambió completamente. Oye, vamos a hacer un grupo de rock, ¿no? Ya que estás aquí y tal, y vamos a hacer un grupo de rock y ya nos cambió todo y empezamos a tocar y según empezamos a tocar, eso fue lo que salió. Has dicho un grupo de rock y yo creo que esa es quizá la mejor definición que se puede hacer de los Cadelzo. Pues es verdad que estamos en unos tiempos en los que poner etiquetas, bueno, nos encanta, sobre todo a los que trabajamos en los medios de comunicación, ¿no? A veces etiquetas rarísimas que uno muchas veces no sabe muy bien ni lo que significan. Sin embargo, tú has dado una definición que para mí es perfecta, un grupo de rock. Que bebe de muchas fuentes, de muy diferentes fuentes en algunos casos, imagino, pero en definitiva eso, una banda de rock. Sí, así es. O sea, la verdad que es rock lo que hacemos y lo que queremos hacer. Y es cierto, o sea, tenemos un montón de influencias, de un montón de estilos, ¿no? Pero realmente tampoco influye tanto, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Toda esa cantidad de influencias, porque al final estamos haciendo rock y lo que queremos hacer rock. De vez en cuando se nota, ¿no? A lo mejor alguna armonía que hago, alguna progresión de acordes que hago, algo que se me ve el plumero a lo mejor un montón, ¿no? Pero a mí o a Juan se le ve también pues sus influencias, ¿no? Pero siempre sin perder de vista que lo que queremos hacer es rock, básicamente rock, ¿no? Y rock español, ¿no? Que suena rock español de toda la vida, Que ¿no? suena a muy clásico además, pero con un toque de 2020, ¿no? Con algo también muy actual. Sí, pero lo que tú has dicho, o sea, siempre con el tema del rollo clásico, ¿no? O sea, porque es lo que nos gusta, lo que hemos Claro. oído y es con lo que crecimos, es normal. Tú, Javi, como guitarrista, ¿qué bandas, qué músicos, qué guitarristas precisamente son los que crees que a lo largo de tu trayectoria musical más te han impactado y más te han influenciado a la hora de crear tú después? Pues la verdad que un montón. Si te digo la verdad, un montón. De hecho, una época de mi vida, porque yo llevo tocando desde hace muchos años, empecé a tocar a finales de los 80 y tal, y he estado un montón de bandas locales. Me acuerdo de una época que yo realmente oía a todos los grupos y a todos los guitarristas de todos los grupos que oía, y de todos sacaba algo. O sea, como que todos me influían de alguna manera, porque algunos tocan mejor, otros tocan peor, pero realmente, como que siempre había algo que me llamaba la atención, ¿no? Y luego ya a nivel de ídolos o de gente que te ha influenciado, pues guitarristas de todo tipo, ¿no? Porque yo he oído mucha música y bueno, hay por ejemplo un guitarrista que me gusta mucho que se llama Ralph Towner, que hace, pues difícil decir, está en el sello SM, hace una especie de. No es jazz, es como una mezcla de música contemporánea y jazz, pero es maravilloso. O sea, la música que hace el tío es impresionante, sobre todo en solitario, ¿no? Y tiene unos discos ahí de guitarra increíbles. Lo que pasa es que tocado no toca con púa, toca con dedos Con los y dedos. con técnica clásica, ¿no? Pero hace, pues eso, música contemporánea y jazz y tal. Me encanta el tío, o sea, me gusta mucho. Luego de rock, pues los típicos, ¿no? Satriani, Bay, Vinnie Moore, yo qué sé, Blackmore, sobre todo Jimi Hendrix también, ¿no? Steve Ray Vaughan, todos esos me han influenciado un montón, pero muchos más. El guitarra de Yes también, Steve Howe, me encanta, yo qué sé, un montón. Más que es un montón, Con no sé, todas no esas sabría decirte, ¿no? buenas influencias, lógicamente, luego a la hora de crear, a la hora de darle forma, obviamente pasadas por todas esas influencias, por tu propia personalidad con la, con el instrumento, con la guitarra, pues hombre, tiene que salir algo bueno. Eso es indiscutible con todo eso. El disco lo estáis preparando, tú me has dicho que entréis en septiembre a grabar, la idea es publicarlo en octubre. Esta primera carta de presentación, estos cuatro temas, nos van a hacer una idea o nos hacen una idea de lo que vamos a encontrar en ese disco. ¿O notas que ha evolucionado algo, que algo cambia ya con respecto a los temas que se van a recoger ya en el primer LP? Pues ahí cambia un poco. Sí, bueno, seguimos sonando básicamente igual, pero hemos, yo creo que hemos cambiado un poco. Se nota, porque es que son 13 temas y, claro, no va a ser otra vez lo mismo, ¿no? Claro, hay mucha más variedad, claro. Hay más variedad, hay más ritmos, hay, de hecho, hay dos o tres baladas, bueno, dos temas muy lentos, o sea, tempo muy lento, por debajo de 100 BPM y que no tienen nada que ver con el EP. O sea, con se suenan bastante distintos, ¿no? Aunque siempre se, la voz de Juan da mucho, da mucha cohesión a la música. Tiene una voz muy, muy característica, muy personal, sí, es verdad. Sí, y eso nos permite variar un poco, incluso en arriesgarnos un poco en cuanto a aumentar el rango de un poco de no hacer todos los temas iguales, ¿no? Sino que bueno, ya se verá en el disco que algunos temas son muy distintos unos de otros, ¿no? ¿Os ha afectado siempre mucho? Conservando más o menos nuestra personalidad, pero sí que suenan diferentes, ¿no? Estoy pensando en dos ahora, en una balada que te digo que no tiene que ver con lo que hemos grabado y luego en otro rápido, no sé, hay más colorido, hay más colorido, que hay más, no sé, más variedad de fórmulas rítmicas, no, porque el EP es todo 4x4 a tierra, tun, tun, tan, tun, tun, tun, tan. Aquí hay más cosas, ¿no? Hay variaciones de ritmo dentro de un mismo tema, por ejemplo, puede haber dos o tres variaciones de ritmo, las armonías son un poco más arriesgadas, hay acordes un poco disonantes, no disonancias fuertes, ¿no? Sino acordes suspendidos y tal, que crean otro tipo de armonías que ya no es tan rock clásico, ¿no? No es tan cerrado en ese sentido, ¿no? Se abre un poco el, diría yo, el lo que es estilísticamente hablando, ¿no? Se abre un poco, ¿no? Tampoco mucho, ¿no? O sea, pero sí se abre un poco. Pues lo vamos a esperar con muchas ganas, ese nuevo disco, que por cierto, lo editará también Maldito. Sí. El hecho de publicar con Maldito, yo siempre lo digo, da muchas posibilidades, ¿no? El hecho de que haya una distribución, pues en este caso, por ejemplo, con Maldito Digital, os hace llegar a mucha más gente, a muchos más medios, a los que quizá a vosotros solos os costaría más trabajo, claro. Claro, claro, claro, nos ayuda un montón, ¿no? Porque nosotros solos, de hecho, hoy empezamos a intentar promocionarnos, ¿no? Autopromocionarnos y es muy complicado porque, claro, son muchos grupos todos intentando hacer lo mismo, sí, ¿no? Entonces es complicadísimo, siempre necesitas a alguien que te eche un cable, ¿no? Para la cuestión de la promoción, ¿no? Porque tampoco tenemos mucha idea nosotros de eso, ¿no? Entonces, pues sí, nos viene muy bien el sello para esa ayuda, ¿no? Y bueno, el respaldo que significa estar dentro de un sello, compartiéndolo con más grupos y tal, ¿no? Grupos que hemos oído, que nos gustan y está muy bien en ese sentido, ¿no? Desde luego que sí. O sea, ¿os ha afectado mucho todo lo del COVID, el coronavirus a la hora de publicar el disco? Lo habéis publicado a principios de julio, pero claro, lo que ha sido toda la preparación y todo lo demás ha coincidido justamente con las fechas en las que peor estaba todo el lío este de la pandemia. No, ¿te refieres al EP? Sí, claro, claro. No, el EP lo publicamos en... lo grabamos en diciembre, creo que fue. Ah, bueno, que fue grabado, claro, antes de que empezara sí, todo este sí. lío. Ya lo teníamos colgado en Bandcamp a principios de año. sea, fue mucho antes, un poco antes. Vale, yo es que me he guiado por la fecha de publicación con Maldito, que sí fue el 3 de julio. Sí, ahí sí. Efectivamente, pero claro, ya estaba de antes, por lo tanto, no os ha afectado en ese sentido. No, nos afectó en el tema del trabajo de ensayo. Claro. ¿No? Porque nosotros ensayamos bastante y tal, nos vemos mucho, pues somos amigos además. Y entonces, bueno, pues el confinamiento, como todo el mundo, pues ha parado todo, paró todo en su día. Y luego psicológicamente también, porque igual, al igual que pues a todo el mundo, toda la gente que lo está pasando mal, pues psicológicamente te afecta en el trabajo, sí. ¿No? Te da miedo, dices, bueno, yo incluso, fíjate, hasta tal nivel, estaba viendo las noticias ahora, y como va tan exponencial el rollo, digo, bueno, podremos entrar a grabar el dentro de una semana, porque es que no lo sé, o sea, a ver si... No se pueden hacer planes, es que no verdad, se puede, es que no puede hacer plan. Claro, en un momento tan complicado, es verdad. Es muy complicado porque es de una incertidumbre tremenda, ¿no? Porque de un día para otro te dicen cosas distintas, sí. Incluso cosas contradictorias, pero bueno, no quiero meterme en eso, pero sí van... ¿no? Como que va creciendo mucho, demasiado, sí. Y entonces, claro, yo pienso que vamos a poder grabar, pero claro, no lo puedo garantizar, ¿no? Ya, pues, ya estuvimos hablando con el técnico y él cree que sí, por la zona en la que estamos y tal. De todas formas, siendo un trabajo, supongo que conseguiríamos pues justificantes o algún tipo de papel que nos permitiera movernos al estudio, ¿no? Uh-huh. En fin, pues es todo una incógnita, pero nosotros vamos a seguir con la esperanza, a seguir con esa ilusión de que llegue el primer LP ya de larga, el primer larga duración de la banda, que a mí, como yo decía al principio de la entrevista, me ha parecido muy corto porque me han gustado mucho los cuatro temas y me he quedado con ganas de más, por eso estoy deseando que se publique ya ese primer disco. Javi, ha sido un placer tenerte en el programa, os deseo muchísima suerte, que todo salga muy bien, ojalá que haya oportunidad también para que una vez que pase todo esto podáis coger un avión desde Tenerife y veniros a la península a presentar el disco en directo. Eso es lo que queremos. Yo la verdad que os agradezco un montón esta oportunidad y encantado de hablar contigo y también pues desear lo mejor para todos los grupos, porque es que lo está sufriendo todo el mundo esto, sí. ¿No? Y todo el mundo quiere tocar y todo el mundo y nadie puede, ¿no? Exacto. Con la situación. Entonces esperemos que sí, que podamos tocar en directo nosotros, pero todos los demás también. Claro que sí. Hablaremos muy pronto, ¿eh? Porque en cuanto los Caerzo tengáis ese primer disco, volveremos, si tú me lo permites, a contactar con vosotros para que charlemos de nuevo. Por supuesto, será un placer, Julio. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Muchas gracias. De nada a ti, gracias. Escuchamos Mírame, otra de las canciones de este primer EP que publican los Caerzo. Vivirás. Los Cadelzo, desde Tenerife, ahí están presentando su primer EP y a puntito de entrar al estudio a grabar su primer LP. Pues muchas ganas de escuchar ese disco ya completo. Seguimos aquí en la edición 1408 de Con Fuerza Heavy. Lo hacemos con esto que suena ahora, Simon Collins, con The Universe Inside of Me. Así es como suenan. I go inside and I look for an answer. It's where I find a way through disaster. I go inside to reach a higher power. It's how I live and let go. I push and pull to the here and now. I pull and push myself. Inside of me, these times I feel like I'm living my own life, so optimistically manifest reality. I feel the universe inside of me. I look inside to break. Simon Collins, larguísimo tema, dura 7 minutos, nosotros hemos escuchado buena parte de él, así suena The Universe Inside of Me. Y vamos a continuar con Lion's Air y Shotgun Messiah, nuevo tema que acaban de publicar, que avanzan también en estos días como nuevo single y que recae en esta nueva edición de Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierto, en Radio Crimen Online y en Radio Altavox. Don't care and don't have a care. Lionser, nuevo tema que publican en estos días. Bueno, más cositas. Tengo que contarte que esto que está sonando se va a publicar, si no me fallan las cuentas, que no me fallan, este próximo 24 de agosto. Es el nuevo disco de Gartarum. Black metal. Un trabajo cuidado hasta el más mínimo detalle, con el que yo ya he tenido la oportunidad de recrearme. Ahora te toca a ti. Disfrútalo. Esto que estás escuchando es el anticipo para el disco que sale el 24 de agosto. Gartarum. Pues ahí quedaba la música de Gartarun sonando en el programa. Más cositas, los Levi's que están publicando The Last Viking, el último vikingo. Así es como suenan. We'll be right back. El álbum se llama El extraño hombre sonriente. Se llaman Indrid. Esto se llama Espectro y lo recoge El extraño hombre sonriente. Desde Baracaldo nos llegan Indrid con este álbum que publicaban justo antes de que llegara la pandemia y nos encerrara a todos en nuestras casas, con las dificultades que eso les ha puesto en el camino de presentación del disco. Bueno, pues esta noche para Caravaca Radio, para saltomatarradiorock.com, para cdmusicradio.com, para Rock Invierzo y para Argentina en Radio Crimen Online y Colombia en Radio Altavox, presentamos a Indrid con El extraño hombre sonriente y a Andoni, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Andoni, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Decía yo bien, ¿no?, que el disco justo lo publicabais y cuando ibais a empezar, pues esas labores que son las que más le gusta a un músico, ¿no?, que es la de presentarlo en directo, llegó la pandemia y ahí se cortó el rollo. Sí, eso es. Justo nuestro álbum salió hace un año ha sido, hicimos la presentación del álbum, y dimos 3 o 4 conciertos más, y al poco, ya cuando íbamos a hacer la gira más extensa, pues nos encerraron a todos. Efectivamente, el disco lleva ya un año en la calle, pero sí, cuando se le iba a pegar ese empujón bueno, ¿no?, que es con la llegada, sí, ya de la primavera y esta primavera y verano del 2020, que para la banda, sí, pues a nivel de conciertos, daba la sensación iba a ser bastante buena, sí, pues llega esto que lo paraliza todo, y que a vosotros, imagino, pues como al resto de bandas, os habrá afectado mucho, ¿no?, a nivel de conciertos y todo. Sí, eso es, pues como todo el mundo, hemos estado parados bastante tiempo y cancelando fechas que teníamos ya fijadas, pero bueno, a ver si pasa esto cuanto antes y el año que viene podemos presentar por más sitios nuestro álbum. Claro, y retomar todo eso que se quedó a mitad, que se quedó en el camino, efectivamente. ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo de repente un día decís, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer este tipo de música y a darle caña pues a todos los escenarios que se pueda? Pues la banda surge en el año 2016, somos de Baracaldo, Vizcaya, y todos, cada miembro de la banda, habíamos tocado en diferentes grupos con diferentes estilos, rock, thrash metal, bajar rock, de todo. Y mi primo Kichu, que es el guitarrista, luego tenemos a Jota, el cantante, y a Bloqui, a la batería, pues mi primo me dijo, oye, llevamos tiempo, ya me gustaría volver a tocar contigo, porque de jovencito que nos tocan grupos y tal, y dice, ¿no te gustaría volver? Claro, no sé qué. Y yo, pues sí. Y todo empezó así, como para pasar el rato, para desconectar un poco, y al final contactamos con Jota, el cantante, y con Bloqui, nuestra batería, y vimos que estaban empezando a salir cositas que tenían buena pinta, canciones así decentes, y dijimos, pues mira, pues a lo mejor cuando tengamos unas cuantas canciones grabamos un disco. Un disco, claro. Sí, sí. Y así surgió todo. ¿Os habéis traído mucho, en lo musical, me refiero, de esos otros proyectos en los que habéis estado? ¿O Indriz es algo diferente a aquello que ya hacíais? No, pues yo creo que es una mezcla de todos los estilos que nos gustan a cada uno de la banda. Dijimos, bueno, vamos a hacer una banda de hard rock. Vale, todos de acuerdo, porque ya había tocado en bandas desde punk rock hasta de thrash metal. Y yo creo que justo de cada miembro de la banda, pues esa es la mezcla que sale al final en Indriz. Al final. Todo eso, es verdad que con estilos muy diversos, muy diferentes, han enriquecido, a mi modo de ver, tanto el disco, que en ese sentido se hace también muy variado, ¿no? Muy, muy agradable de escuchar en ese aspecto de que no se hace para nada un disco monótono. Sí, eso, el feedback que nos están llegando de los medios especialistas en música, y pues nos dicen, joder, pues hacéis hard rock, pero es que yo lo veo como, suena muy heavy y tal, tiene punteos muy heavy, sí, luego tiene ritmos más machacones. Sí, sí, parece que, no sé, es lo que nos ha salido y bueno, por lo menos es un poco fuera de lo común. Exacto, exacto. Habéis creado un estilo, pues eso, muy, muy personal, que seguro que en un futuro pues aún iréis ahondando más en esa historia y acercando más a un sonido más propio, más vuestro incluso. Y supongo que parte de culpa también de que esto haya sonado así, pues lo tendrá en este sentido el estudio donde habéis grabado, ¿no? En los Chromacity. Sí, grabamos en Chromacity Studios, aquí en Vizcaya, que son los estudios de Pedro J. Monge. De Pedro, sí. Y nada, en cuanto dijimos que queríamos grabar un disco, no nos lo pensamos dos veces. Nos vamos a donde Pedro, que le conocemos de aquí, es de Baracaldo, como nosotros. Uh-huh. Le conocemos del colegio también. Y dijimos, vamos donde Pedro, porque vimos los álbumes que estaba produciendo de Rise to Fall, Mi Dulce Geisha y demás bandas, y saca un sonido increíble. Muy bueno, es verdad. Sí, sí. Y nos decidimos con Pedro y genial, genial, encantados con el resultado, toda la idea que teníamos del álbum se la transmitimos y lo supo captar perfectamente. Sí, sí. Los temas del disco, porque hay 11 canciones en el álbum, sí, ¿se han creado en estos digamos, 3 años desde que se creó la banda. Antes me decías en 2016, más o menos, hasta que el disco se publicaba en el pasado 2019. ¿Han sido esos 3 años de creación de canciones o los temas se creaban expresamente para grabarlos en el disco en fechas más cercanas ya a la grabación? No, pues yo creo que desde 2016 hacia aquí teníamos pues todos estos temas, menos alguno de última hora que nos salió por ahí. Y pues y canciones que descartamos y tal, pero sí, desde el 2016 aquí, esos 11 temas y algunas más descartadas, pero somos muy cabezotas y perfeccionistas, cada canción a lo mejor le dábamos 1000 vueltas. 300 vueltas ahí, claro, efectivamente. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Los músicos en ese sentido es complicado, ¿no? El decir hasta aquí esta canción, aquí paro ya, porque muchas veces si no llegas y dices paro, es que la canción no se terminaría nunca. Sí, eso es. Había temas que le cambiamos la melodía de estribillo, de los punteos, de puzzles, algunos acabamos mareados. A ver, vamos a parar ya y porque si no estamos con un tema un año. Imagino que bueno, pues toda la a nivel de promoción y demás sí que se pudo hacer. Afortunadamente, en ese sentido, bueno, pues tuvisteis más suerte que otras bandas que publicaron más tarde y les rompió completamente lo que ha sido toda la presentación. Vosotros ya me comentabas antes que incluso pudisteis hacer los primeros conciertos de presentación del disco y ahí sí que recibisteis, bueno, pues ese feedback, esas sensaciones del público, de mucha gente, y la verdad es que el disco ha sido muy bien acogido. Es un primer disco y lógicamente bueno, pues a mucha gente es nuevo todavía, es algo que todavía no conocen y sin embargo en ese sentido se ha recibido muy bien. Sí, estamos muy contentos con el feedback de la gente que nos sigue por aquí de nuestra zona y de los medios que están haciendo las críticas al álbum, y estamos sorprendidos porque está gustando bastante. Uh-huh. Y sí, tuvimos la oportunidad de por lo menos de presentarlo y dar 3 conciertillos más antes de que llegase la pandemia. Y bueno, a partir de empezamos a trabajar con Key Bench en febrero y de ahí empezamos a un poquito asomar más el morro, como se dice, sí, por todo sí. El estado, sí. Es verdad. Bueno, precisamente una forma que habéis tenido vosotros de comunicar mucho con los seguidores y con el público y con los que no son seguidores y que están empezando a conocer ahora la banda, pues ha sido precisamente a través de redes sociales, ¿no? Mucho vídeo, mucha interacción con la gente que ha suplido un poco pues esa necesidad, ¿no? de contacto que por desgracia no hemos podido tener, ¿no? Sí, eso es. Al final, pues, teníamos imágenes de un concierto en Bilbo Rock y un amigo nos mezcló las imágenes y de ahí sacamos un videoclip de Viaje a las Entrañas. Y luego también dijimos, joder, no podemos estar, vamos a hacer un lyric video, tal. Y unos chicos con MediaTek aquí de Bilbao nos hicieron también un lyric video muy chulo, súper guapo. Y por lo menos para ir moviéndonos. Claro, un poco, claro. Si no... Efectivamente. Como estos temas, algunos ya tienen un tiempo, imagino que seguramente ya han ido surgiendo ideas nuevas, ¿no? Para lo que será la continuación del disco. Sí, bueno, al final, cuando hemos estado aquí encerrados 2 meses y cada uno en casa, pues hemos ido claro. Sacando melodías, riffs, y hemos ido guardando cositas, ideas. Pero claro, el año que viene toca promocionar todo todavía este álbum, que sí. Está todavía a media. Claro, efectivamente, es que este disco se ha quedado a medio trabajo y obviamente hay que rematarlo, porque además el disco merece mucho, mucho la pena. Es un disco, yo tengo la sensación de larga vida y en ese sentido pues hay que seguir trabajándolo, porque, insisto, lo merece. Ahora, lo más inmediato que os marcáis como objetivos, obviamente lo que entra dentro de vuestras manos, porque hay cosas como el tema de la pandemia que escapa a las manos de cualquiera, sí. Pero lo que entra dentro de vuestras manos, pues eso, esperar un poco que escampe todo esto, ¿no? Y las ganas de presentarlo, todo esto en directo. Sí, eso es, estamos como locos. Teníamos una fecha en octubre cerrada, pero también se ha tenido que cambiar a febrero o marzo del año que viene. lo más inmediato que tenemos, en septiembre empezaremos a grabar un videoclip. Uh-huh. A ver si, si podemos. A ver si se puede, exacto. A ver si se puede, las medidas de seguridad que podamos y por lo menos lanzar un videoclip, a ver si para octubre, un videoclip chulo. Uh-huh. Y luego ya, pues seguir dando caña en el local de ensayo para cuando esté el meneo estar a tope. Para estar ahí, claro que sí, en la línea de salida para empezar a moverse. Andoni, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena para Indrid. Hay muchas ganas de veros en directo. Han sido muy poquitos conciertos todavía los que se han podido hacer y por ese motivo pues todavía nos motiva más a los seguidores de tener ganas de veros en directo. O sea que ojalá que sea muy prontito. Eso es. Muchísimas gracias, Julián. Sí, a ver si pronto estamos en la carretera. Ojalá que sea pronto. Es que ricasco. Gracias. Suri, hasta luego. Un gracias. Abrazo. Otro. Así suenan Indrid con El extraño hombre sonriente. Es el disco que se les quedó a medias de trabajo, de promoción. Tendrá larga vida, ya verás. We'll be right back. Pues me ha gustado mucho este disco que han publicado Eindrid y que te estamos ofreciendo en estos días también aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a seguir con más cositas. Nos vamos hasta el último bastión. Zenobia. Lo publican dentro de 2 semanas y dentro de 2 semanas les vamos a tener aquí en el Con Fuerza Heavy, justo en la semana previa al lanzamiento de su nuevo álbum, estarán Zenobia con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Este es otro de los anticipos de lo que va a ser ese nuevo disco. Así suenan Zenobia. Muchas, pero que muchas ganas de que ya esté el disco completo de los Zenobia. Bueno, nos vamos acercando poco a poco a la mitad del programa. Sí, madre mía, cómo pasa el tiempo, esto se nos va volando. Sinistendut, la música de los Ilot. Esto que estás escuchando es Con Fuerza Heavy, edición 1408 de tu programa de rock y metal. Hace poquito presentábamos en el programa Bed of Snake, el nuevo disco de los Shallow Waters, que están presentándolo también en todas partes y que nos ha dejado momentos absolutamente extraordinarios como este. Así suenan Shallow Waters. Ahí estaban sonando Shallow Waters y ahora los Abisma con su As Feel Forcing. Esto se llama Gateless Call. Abisma. We'll be right back. Los Abisma estaban sonando. Bueno, falta prácticamente nada para que se ponga en circulación ya el nuevo disco a primeros de septiembre de Donuts Hall. Y algunos privilegiados de medios de comunicación ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo enterito el disco. Y os aseguro que merece mucho, pero que mucho la pena. Discazo, ¿eh? Bueno, para que la espera se te haga más corta, Mapas. Yeah! El último disco de los Síncope lleva por título Por pensar le dio al hombre. Esta es una de las canciones que recoge ese álbum. Se llama Tu nombre. Para que sonrías. Tu nombre, ahí estaba la música de los Síncope. Nos vamos hasta Ercolubus, el nuevo single. Anticipo de lo que va a ser muy pronto el nuevo disco de los granaínos Zutaten. Madre mía, menudo cañonazo que han lanzado los Zutaten desde Granada para anticipar lo que va a ser muy prontito su nuevo disco. Esto se llama Ercolubus, Planeta Rojo, y bueno, pues viene después de la publicación de Dioses Glam, de su anterior tema. Y como digo, anticipando ese esperado nuevo disco, para que nos cuente cómo ha sido la elaboración de estos primeros anticipos y de ese futuro nuevo disco, nos hemos puesto en contacto con Manolo, que nos está escuchando. Manolo, buenos días. Buen día, buena noche. Buenos días. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy acostumbrado a hacer un programa por las mañanas y todas las noches digo buenos días y todas las mañanas digo buenas noches. No sé por qué. En cualquier caso, como este programa se emite en muchas emisoras diferentes y en diferentes horarios, seguro que en alguno he coincidido que es de día. Seguro, seguro. Y si no, alguno que se haya acostado alguna hora rara... También. Seguro que se entiende perfectamente. También, efectivamente. ¿Cuánto tiempo lleva Zutaten? ¿15 años, más o menos? Zutaten lleva, pues sí, déjame echar cuenta. Sí, 14 creo que son, desde 2006, sí. Mucho has pensado. ¿No sois de los que vais pensando, bueno, ¿qué hacemos para el aniversario y si hacemos un disco con colaboraciones o si hacemos uno con regrabaciones de temas y todo esto? ¿No lo miráis eso? No, qué va. Eso de bastante que estamos durando ya bastante tiempo sin habernos peleado, sin habernos robado las novias ni el coche ni nada de eso, como para pedir ahora colaboraciones. Que además que eso de las colaboraciones no nos apaña mucho. No. A Zutaten les conocimos en este programa ya hace mucho tiempo, han sonado muchísimas veces en este espacio y la verdad es que, bueno, Ercolubus me ha sonado como un cañonazo, ya lo decía al principio. Cuéntanos cómo ha sido la gestación de este anticipo, insisto, de lo que va a ser el futuro nuevo disco. Pues, a ver, Ercolubus, no sé si os sonará a alguien, pero era un libro maravilloso que circulaba por ahí de una gente que daba unas conferencias extrañas hablando de un planeta gigante que se iba a estrellar contra la Tierra y, pues, bueno, no advertían a todo y supongo que al final de cada conferencia pasarían la gorra. Claro. para que cada uno aflojara, para gastarse el dinero, porque claro, íbamos a morir inminentemente. Pues no sé, nos quedamos con las ganas de ir a una de esas conferencias y eso mezcló con que teníamos ganas de hacer un tema de estos de rollo motor, de mucha velocidad, de un rollo motorista. Nosotros que no hemos cogido una moto de más de 75 en la vida. En la vida. Que suele pasar. Pues nada, el Colobus, mucha velocidad y veremos a ver cómo se produce el impacto. ¿Ha cambiado mucho, ha evolucionado en algún aspecto la música de Zutaten, de lo que habéis estado haciendo hasta ahora, a lo que ya habéis anticipado con Hercolubus y Dioses Glam? Yo creo que inconscientemente sí. Nosotros en principio hemos sido un grupo punk al 100%, pero claro, algunos de nuestros miembros siempre han sido muy del metal español de toda la vida, sí. y metal clásico, y al final pues se te tiene que ver el plumero tarde o temprano, y si nos dicen, en realidad tenemos mucho público del metal, mucho heavy, que va a los conciertos y lo flipa. Y siempre nos lo dice, si es que vosotros en realidad sois un grupo de metal, dice, yo creo que no. Y al final el metal acabó saliendo un poco por donde ha podido. Porque además vosotros en ese sentido siempre habéis sido muy valientes. Nunca os ha dado miedo el enfrentaros a algo, pues eso, como tú decías, ¿no? Una banda de punk, pero que en determinados momentos se acerca al metal sin ningún miedo, ¿no? No, vamos, ninguno. Si metal escuchamos también. Vamos, en mi caso, pues menos. Siempre me he sido más de punk, pero Carlos, Jorge, los otros miembros del grupo sí son mucho más de metal. Y lo llevan, vamos, en la sangre de las penas hasta la muerte. Y claro, al final, siempre hemos sido un grupo punk porque era lo que no apetecía, pero al final, pues sí, pues como dice, pues habremos evolucionado, espero, a que no acabe ya, ¿no? Ha salido el metal. Bueno, tampoco es que sea muy metal, ¿no? Habrá algún super heavy que diga, esto ni es metal ni es nada. Pues, y también tendrá razón, pero bueno. Pero también es verdad que lo que sí que habéis conseguido es, yo quizá por esa valentía a la que hacía yo referencia, habéis conseguido tener un sonido muy, muy Zutaten, muy, muy personal, muy vuestro. Y, eso sí. Y eso la verdad es que yo creo que es a lo que aspira cualquier músico, ¿no? Eso la verdad es que sí, eso sí es una medallita que nos ponemos. Eso del sonido Zutaten sí existe. Que pues una mezcla de muchas cosas a toda pastilla, a lo que dé la canción, sí. y un poquito más, y eso de que no, es que lo que siempre nos dicen es que no se entiende la letra, que hablan muy rápido. Pues claro, tío, para que te compres el disco y te la leas. Exacto. Además, más complicado es aprendérselas y cantarlas, hombre. Hombre, claro. que lleva su trabajo, claro, hombre. ¿Cuándo pensáis publicar el disco? Pues cuando nos deje el virus. Estamos grabando todavía, estamos terminando algunos temas, todavía no sabemos al 100% cuántos van a ser, no tenemos el título, que es una cosa que siempre requiere unas cuantas cervezuelas, pero vamos, en breve lo tendremos en la calle. Ahora que los discos físicos, porque nosotros los sacamos siempre en formato físico, sí, eso es irrenunciable. Sí. Bueno, ahora se fabrican ya más rápido, tarda un poquito y bueno, acabar de grabar si nos dejan juntarnos ya definitivamente y a volar. Yo tengo un vinilo de Zutaten, es una joyita que yo tengo, y en ese sentido es verdad que bueno, pues ya muchas bandas no publican ni tan siquiera el CD, ya va todo a lo digital. Vosotros habéis sido siempre, en ese sentido, pues muy clásicos, ¿no? Os gusta el formato físico, pues eso, para leerse las letras y aprenderse las canciones y todo lo que eso conlleva, ¿no? El sentarse en una mecedora tranquilamente con los auriculares mientras uno tiene el disco en la mano. Claro, en una mecedora no. Tumbado en la cama, boca abajo, con las piernas cruzadas, los tobillos cruzados y moviéndolos alternativamente uno y otro, como las chicas en los 60. Esa es la imagen que a mí me gusta. No sé si el Colobus bueno, da no, para esto, ¿eh? La frase que se dice de nosotros sacamos vinilo antes de que se pusiera de moda. Pues eso es verdad. Es verdad. Nosotros sí. Doy vosotros fe. Nosotros sí. Claro, doy fe porque efectivamente yo tengo un vinilo de Zutaten, insisto. Que, o sea, que es verdad que Zutaten lo hacía antes de que se pusiera de moda. sí, vamos. Cuando... ¿De cuándo es el primero? Dímelo tú, que es que de 2008. Pues el primer vinilo creo que es de 2008. Yo creo que sí, ¿no? Sí, entre 2008 y 2009, sí. Sí, efectivamente. Que, puede que, vamos, en realidad no hace tanto tiempo, pero que en aquella época el vinilo estaba prácticamente muerto. Nada, había desaparecido. O sea, sí, es verdad, ya no se acaba. Pero bueno, que al final, bueno, en realidad era por... fabricarlo por nosotros. Y oye, es que si queremos tener vinilo para nosotros, tenemos que hacer 500. Claro. Bueno, pues ya está. Pues ya le buscaremos sitio. Pero al final van saliendo poquito a poco. ¿Os ha afectado mucho el coronavirus, la COVID-19 y todo lo que pues ha conllevado de tenernos un tiempo encerrados en casa, de no poder hacer la vida habitual que hacíamos, a la composición y creación de este nuevo disco? ¿Le ha afectado mucho? Hombre, sí se ha retrasado. A nosotros nos ha pillado en plena faena. Dioses Glamier Columbus salieron por los pelos, porque fueron las que primero grabamos y ya estaban terminadas, porque ahora no estamos grabando tema por tema, no como anteriormente, que nos metemos en estudio tantos días, lo hacemos todo a la vez, toda la batería, luego todos los bajos, luego todos los guitarras, todas las voces, etcétera. Ahora lo estamos haciendo uno por uno. Y menos mal, porque si no, lo mismo no hubiese cogido el parón y hemos dicho, bueno, ya grabaremos el año que viene. Pero ya que estamos en faena, pues sí, los hemos terminado, pero claro, nos hemos quedado un poco con el trabajo a media. Y bueno, lo acabaremos, pero claro, con unos meses de retraso. Los vais presentando un poco, pues, como se hace ahora, ¿no? Casi un poco en fascículos a veces, que es como están llegando muchos discos, ¿no? Con 2, 3, 4 anticipos hasta que se publica finalmente ya el disco completo. Es otra forma diferente también, ¿no? De compartir la música con la gente. Y también es verdad, no todo es malo y permite el llegar a muchísima gente. Sí, bueno, es un poco el sistema tradicional del single. Sí. Que lo del single también se refiere a un formato físico, lo que era pues el single, y lo de los LPs, en realidad eso es una cosa nueva, ya no sé si en los 60 o 70, pues sí, salieron los LPs, pero claro, la gente decía, si solo me gustan dos canciones, claro, voy a comprar un disco que trae 15. Sí. Pues un poco también esa, se vuelve a eso ahora. Sí, se ha vuelto a eso. Los temas que si salen con vídeo, que si salen a las plataformas, etcétera, bueno. El disco lo autoproducís, o sea, todo en este sentido, todo recae sobre vuestro bolsillo. Sí. Al 100%. Y no hay intención de entrar en contacto con las poquitas discográficas que quedan. Sí, vamos, ya para lo que es la edición física, lo anterior dije, bueno, el primero sí fue con Microsurco. Y los siguientes pues lo sacamos nosotros directamente, es que ni nos molestamos en buscar sellos, lo sacamos directamente nosotros y a volar. Pero luego la distribución es que es un coñazo. Sí. Entonces pues sí, una vez que tengamos terminado y ya para empaquetar, pues sí contactaremos con algunos sellos a ver quién se apunta a sacar la edición física y a vender millones de copias. Estamos emitiendo ahora mismo para los medios de aquí de España, para los que emitimos con Fuerza Heavy, pero además también de esas 4 emisoras en España en las que emitimos, estamos emitiendo también en Argentina y en Colombia. La música que hace Zutaten encontraría, me da la sensación, un público, bueno, pues fantástico ahí en toda Sudamérica, ¿no? Vamos, a mí no me cabe duda. El 50% de Zutaten somos 50% peruanos. Y conocemos a la gente de allí y claro, sabemos cómo se toman el rock and roll. Exacto. Cómo se toman la música, cuanto más extrema mejor, el fenómeno fan que llevan y oh, es que se lo pasa bien en grande. No quiero hablar de proyectos así a muy largo plazo porque fíjate que no sabemos ni tan siquiera si los peques van a poder ir al cole ahora en un par de semanas, estamos como para hacer planes a futuro largo, pero por soñar un poco, ahora que además lo permiten las redes sociales y demás, una buena promoción así a nivel de Centroamérica y Sudamérica, quizá permitiría, ¿por qué no?, coger un avión y plantarse allí. ¿Por qué no? Vamos, no sería raro. Y ha habido bandas a las que le ha pasado, que de pronto han dado allí el pelotazo y se han encontrado con que aquí tocan en salas para 50 personas, aterrizan en México y tienen allí una legión de fans aporreándoles las ventanillas de la limusina. Es verdad. Pero sí, vamos, nosotros en cuanto tuviéramos oportunidad, vamos, sin duda. ¿Qué está pasando en Granada? ¿Están saliendo? Bueno, no digo que está pasando, pero la verdad es que ya lleva pasando muchos años. Están saliendo músicos muy buenos ahí en Granada. A ver, Granada, es decir, esta prohibición de los bares, que la cultura, no sé qué. Vamos, a los bares no se va a beber cerveza. Tú a los bares vas a montar bandas, a ligar ya menos, ahora se liga más por internet, sí, pero bueno, la mitad de tu vida, o por lo menos nosotros, o nuestra generación, si lo quieres llamar así, llámanos viejos, se hacía en los bares. Sí. Y en Granada, tú te subes a un cerro y puedes decir, antes todo esto eran bares. Sí. Y lo eran. Es verdad. Y cuantos más bares tiene una ciudad, más grupos van a salir. Eso siempre va a ser. Sí. Y claro. Y la verdad es que están saliendo bandas muy buenas, con una calidad extraordinaria. Sí. Últimamente, además, algunas pues ha dado la casualidad de que varias están pasando por aquí, por el programa. Y bueno, como tú muy bien dices, es verdad que donde hay un buen circuito de locales, pues al final también, o de bares, pues al final también se nota mucho más el movimiento. Pues ojalá que pase cuanto antes esta enfermedad que nos tiene a todos así como nos tiene, y haya posibilidad de que se presente pues el disco con todas las circunstancias que conlleva presentar un disco, que es presentarlo en directo, tocarlo en directo y esas cosas que imagino que tenéis muchas ganas. Hombre, por supuesto. Los conciertos, por lo menos los nuestros, tiene que haber mucha violencia, tiene que pegarse la gente, cada miembro del público es tu enemigo, sí. Se suda mucho, se escupe al techo, vuelve a caer el cubitajo en tu cabeza, etcétera. Así que las cosas tienen que ser, por lo menos en ese aspecto, como eran antes. Claro que sí, efectivamente. Pues Manolo, si me lo permites, te cito para que en cuanto esté en la calle ya el disco completo, vuelvas a pasar por aquí, por nuestros micrófonos y hablemos otro ratito. Muy bien. Ha sido un placer tenerte en el programa. Encantado. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos abrazo. Dioses Glam. Así son, Zutaten. Respeto hacia el artista, la técnica y la escuela tuvo que decir. que es imposible estarse quieto. Por eso entiendo perfectamente a Manolo, al vocalista de Zutaten, cuando dice, es que nuestros conciertos tienen que ser con la normalidad normal, con la de antes, con el público ahí al 100%. Ercolubus y ahora Dioses Glam, los dos anticipos de lo que va a ser el nuevo disco de Zutaten desde Granada. Madre mía, qué ganitas tengo de escuchar el disco entero. Qué grandes son. Hasta White Dragon, el último disco de Anchor. Nos vamos en este momento. Cos, si se llamaba ese temita que escuchábamos de los Anchor. Otro anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de La Época. Ahora se llama El Picorcito. Yeah. El picorcito, ahí estaba, anticipo para el nuevo disco de la época. Vamos con Stingers. También. Es que esto de la pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? Los Stingers también nos han presentado anticipos de lo que va a ser su nuevo disco. Este es uno de ellos, se llama Hard to Believe. Esto se llama Las huellas de una lombriz. Estás escuchando Con fuerza heavy. Y esta banda se llaman Zancada. Si me convierto en una rana para llamarte la atención, si en todo lo que yo proceso se me escapa la intención, si me emociono en el momento y lo dejo pasar, si no procede lo correcto por ser más mayor, si se me escapa el sentimiento sin tiempo para reaccionar, si no lo busco por ser complaciente o por comodidad, un videojuego de pantallas de horas por abrir. zancada. Pasamos al último de los Ratones Colorados. Pasaron hace muy poquito por aquí por el programa. ¡Pánico! Los Ratones Colorados. Bueno, el 30 de septiembre, aún falta bastante, mes y medio, se va a publicar el nuevo disco de Erie. Es un álbum que va a llevar por título End of an Era. Y bueno, pues aún falta un mes y medio para que el disco se publique, pero pues han tenido el detalle de hacernos llegar el primer anticipo. ¿Qué es esto que escuchas? We'll be right back. el 30 de septiembre estará a la venta ese final de una era. Nosotros te ofrecíamos el anticipo de ese disco mes y medio antes de que se ponga en circulación. Y lo que viene ahora es un tema que me encanta, que lleva un ritmito fantástico para este verano, de los Gypsy Pistoleros. Se llama The Crazy Loco Loquito. Una más y entramos en la parte más tranquilita, más relajadita del programa. Pero antes, que suene el Manuel de los Bullcack. podría hacer, se dijo una y otra vez y perdía la esperanza estando solo al parecer. Trabajando en su vida tantas horas ha de hacer, pero son las ajenas las que debe perecer, desviando la mirada pues carece de poder. Sigue sin hacer nada, cómplice sin querer. Somos todos inconscientes, nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar, a una vida sencilla si sabes callar. Somos todos inconscientes, nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar, a una vida sencilla si sabes callar. Él sabía, dejándose arrastrar, la injusticia permitía. Sonrisa forzada, tal vez no sea mala. Un plato en la mesa, la tele en la cama. La verdad nos da miedo y por eso ignoramos. Algunos pudieron, salgamos del barro. Somos todos inconscientes, nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar, a una vida sencilla si sabes callar. Somos todos inconscientes, nos arrastra la corriente, la misma que nos lleva al mar. Con Manuel, ahí estaba sonando. Nos quedan 20 minutitos de programa. Esto se llama Eterno Amor y se incluye en Más Allá, el último disco de los Ago. Qué pedazo de álbum que han publicado, fantástico. También lo presentaron hace muy poquito aquí en el programa. Así suena Eterno Amor de Ago. Caminando en soledad, oigo a mi Mago, Más Allá, su nuevo disco. Bueno, vamos a echar un poquito la vista atrás, nos vamos hasta El Incendio, un EP que publicaron en el 2018 los Yesca. Estos que suenan son Saque Mate y de un álbum que titularon Pídeme la Luna hemos extraído una canción que se llama La misma historia. Y a veces me ahoga el temor, la distancia y el eco de los sueños multiplican mi dolor. Ya no es la misma de ayer. Hoy tu mente parece muy calmada. Mañana ya no lo sé. nos une. Pero esa misma historia mañana nos separa otra vez. Las puertas, tú nunca pasas de ahí. Otras veces te lanzas al vacío, nunca sabré si es por mí. La misma historia, lo saque mate. Bueno, vamos, que nos quedan dos temitas. Nos vamos hasta la taberna con Caleidoscopio. Thank you. Pues llegamos al final de nuestro tiempo por hoy. Ha sido un placer. Espero que pases una buena semana y ya sabes que te esperamos aquí en la que será la edición 1409 de Con Fuerza Heavy. Hoy en la 1408 te hemos estrenado un montón de temas y hemos tenido con nosotros pues a los protagonistas de hoy, que han sido Los Cadelzo, Indrid y Zutaten, presentando nuevos trabajos todos ellos. Hemos emitido en Caravaca Radio, en asaltomataradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinbierzo.com y en Argentina para Radio Crimen Online, también en Colombia para Radio Altavox. Saludos, hasta la semana que viene. Insensato, indefenso, indignado, intentando entender. Y es que siento que no puedo parar, que me olvido hasta de respirar.